La noche está suspendida en un bosque de latidos calientes. Bosque real en un mundo fingido. Peso de la tierra, trance exclusivo. Allí la luna callada, blanca y estéril, te está mirando. Es el mundo habitual de la pereza, donde un ave invisible está en el viento. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic Irratia. En la FM EU. Saludos, saludos a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Otro martes más, comenzamos este vuelo nocturno que es Desfase Lunar desde las ondas de Cinchilic Irratia. Bueno, rebotaremos también desde Euskal Irratia por tierras navarricas. Allá donde estos días el caos fiestero vive su auge sanferminero. Bueno, así otro martes más de contrainformación. Un ratito de contrainformación y lo que nos vaya dando tiempo en este ratito. Saludar también a los zaragozanos que nos escuchan desde Radio Topo. Bueno, desgraciadamente los Sanfermines comenzaban con una banda de policías repartiendo represión y casi de milagro no estrangulan a una persona. Y en distintas páginas recogemos incluso el vídeo de esta brutal actuación policial, como decimos, en pleno Sanfermines de Iruña. Desde las radios de otros mundos, esta semana han hecho muchos deberes y tenemos el número 36 de decir 9. Decir 9, perdón, no 9. Si son 36, no son 9. Bueno, en este episodio número 36, como decimos, recorren noticias de Argentina, Panamá y Sri Lanka. En Argentina, la Asamblea por el Agua. En Panamá, Bocas del Toro. Actuación de las protestas populares y movilizaciones masivas en Panamá. Y desde Sri Lanka, demanda por el naufragio del buque X-Express, un barco que se incendiaba y hundía en la costa de Colombo, contaminaba el mar con decenas de productos químicos y pellets de plástico, destruyendo el ecosistema marino de esta zona. Bueno, también dejan publicada en esta emisión radiofónica La Voz Campesina la articulación de diversidades de la CLOC, que es la Vía Campesina. Bueno, así que todo esto, un poquito de sal, un poquito de agua del grifo, ya que no somos de comprar botellines. Adecerado con muy buena música, va a ser lo que abarque, como todos los martes, nuestra aberración radiofónica. Activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...74-47-1-C-7. Voy por el martín. to be your name. Oh, you ain't never loved nobody, yet I'm drawn to you like a moth to flame. Sorrow, and I have sinned with you, Lord, in my shame. But you ain't never even seen me, yeah. New York City, I'm trying to beat your game. The final phase, yeah, yeah, yeah. Woo! Don't you send me to the country, no, 'cause I ain't ready. I ain't ready to concede. Now I will tell you. Bitch, ought to be your name. Oh, you ain't never loved nobody. Still I'm drawn to you like a moth to flame. And I guess that it's silly to think you'll ever change. Desfase lunar. FM. No hace tanto tiempo que me llevaron esposado. nos damos directamente un paseo por las páginas del salto.com, del Salto Diario, donde la Audiencia Nacional abre investigación penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Una más que tendrá para limpiarse el culo, ya que con todas estas historias no pierde el sueño mucho el Netanyahu, decimos. Bueno, así el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional acuerda la apertura de diligencias previas por crímenes de guerra contra el primer ministro de Israel. También estarían metidos en el ajo varios altos mandos militares a raíz del asalto al barco Madlin de la Flotilla de la Libertad. Como recordaréis, el pasado 9 de junio eran abordados de mala manera en aguas internacionales, cosa que es ilegal, ya que Israel no tiene esa manga larga donde le dé la gana, supuestamente. Bueno, como recordaréis, este barco se dirigía a apoyar a Palestina, a los palestinos, con ayuda humanitaria, y se dirigía a Gaza, como decimos, cuando era asaltado de malas maneras en aguas internacionales. Bueno, así esta querella ha sido presentada por Sergio Toribio, único tripulante español a bordo de Madlin. Así que seguiremos cómo va este proceso, aunque como nos esperamos que Netanyahu se pase ese proceso por el forro. A ver cómo lo van a coger y lo van a juzgar. Bueno, aunque ahora se está dando un paseo por Estados Unidos con su gran amigo Trump, se le podría detener y juzgar, pero esto no creemos que ocurra. Toda esta información, incluso el asalto al barco, lo tenéis en este artículo reflejado en elsaltodiario.com. Bueno, y así mientras Netanyahu se pega a sus comilonas con Donald Trump, las regiones de Texas se inundan, causando más de 100 muertos en un contexto de recortes a la lucha contra el cambio climático. En estos momentos siguen los trabajos de rescate y localización de personas desaparecidas, como decimos, en Texas. La respuesta a las lluvias torrenciales dejan en evidencia los hachazos de los presupuestos a los servicios de prevención de estas catástrofes. Bueno, así están con el agua al cuello desde el pasado 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos y día en el que supuestamente se cometen más crímenes con armas de fuego, ya que se les calienta la vena, esa vena pistolera. En estos momentos, desgraciadamente, continúa la búsqueda para encontrar a 11 niñas desaparecidas de un campamento tras inundarse el enclave donde se encontraba este campamento. Bueno, si con todos los tornados y todos los desastres climáticos que están ocurriendo, Donald Trump todavía no cree en el cambio del clima, les recordamos que las lluvias que hacen desbordar el río Guadalupe y que ha afectado hasta a 15 condados de Texas, como decimos, ocasiona la muerte de al menos 80 personas y entre ellas 28 menores que estaban en un campamento, como decíamos. Bueno, ya se le avisaba al gobierno de esta especie de dana que iba a avecinarse. Y aunque en algunos distritos se programaban alarmas, como decimos, supuestamente hay ya más de 108 personas fallecidas, aparte de los que están desaparecidos. Bueno, todo esto y más sobre cómo tenemos el clima lo tenéis, como decíamos, publicado también en elsaltodiario.com. responsabilidades de mi cargo. La primera de las cuales es la de explicar a todo el pueblo tretrodiense por qué las bombas son, en esencia, humanistas. Oiga, oiga usted, señor subsecretario, venga un momento. Sujete usted esto un momento, por favor. Electrizante, polarizante, rebobinante. Ya lo han visto ustedes. Allí donde hay un hombre, hay siempre una bomba. Graves, muy graves. Las bombas están hechas para los hombres. Los hombres están hechos para las bombas. Llegará un día, sí, ese es el propósito de mi ministerio, en el que cada hombre, cada ser humano, tenga su propio trozo de metralla. Bueno, y desde la N nos recuerdan que en los primeros momentos de inicio de las fiestas de San Fermín, un joven era detenido bajo la falsa acusación de delitos de atentado y desórdenes públicos de una manera que de milagro no se lo cargan estrangulándole entre varios policías. Bueno, como consecuencia de una carga policial de la policía española, han inmovilizado en el suelo a un joven, como decíamos, que ha sido detenido bajo la acusación de atentado contra agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Después de la carga policial, la calle ha permanecido cortada al tránsito durante un tiempo. La verdad que en el vídeo no se ve en ningún momento que este joven agrediera a ningún policía. Lo que sí se ve es la manera tortuosa en la que lo aplacan contra el suelo entre varios policías a la vez e incluso con los gritos de la gente que estaba en la zona para que no lo acabaran, porque parecía que lo iban a matar directamente. Bueno, tenemos algún problema para reproducir el vídeo. No sé qué hace unas horas se podía reproducir. Y ahora de repente parece que hay algún error. Vamos a ver si... Bueno, como decimos en este vídeo, si lo reproducís desde insurgente.org, lo podéis recoger. Eran varios uniformados de la Policía Nacional quienes se abalanzaban contra esta persona que luego ha sido detenida. Bueno, mientras esto ocurría, la Policía Municipal del Ayuntamiento deja hacer a la Policía Nacional esta salvajada, en la que, como decimos, se puede observar en el vídeo que no lo matan de puro milagro, vamos. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡De hostia! ¡Los de puta! ¡Lo estás matando! ¡Lo estás matando! Bueno, como decimos, en insurgente.org se queda reflejado para que se comparta en la mayor medida, para denunciar esta actuación policial una vez más con demasiada fuerza. No sabemos para qué andan tanto y a quién protegen, la verdad, de esta manera. Bueno, esperemos que las fiestas sigan su marcha con alegría y también que acaben cuanto antes para los pobres toros. Y en formato de vídeo queda publicado en la INE en una entrevista con Gabriela Fernández, profesora de marxismo e historia de la Universidad de Ciencias Pedagógicas, que hablará en esta entrevista de feminismo en Cuba. Cuéntanos un poquito, bueno, cómo tú... El feminismo en Cuba es atípico porque nosotros creo que llegamos muy temprano a muchas conquistas que ahora se están peleando en el mundo, como es el derecho a la mujer a trabajar, a cobrar salarios equitativos, a abortar, a divorciarse. Cuba tiene... la revolución fue desde la raíz extremadamente feminista, pero creo que ahora hay como una nueva visión del feminismo que tenemos sobre todo las personas jóvenes. En cuanto al feminismo, en cuanto al machismo social este que también hay que erradicar y que en Cuba es un debate que se está dando ahora y que creo que la revolución debería incluso ganar muchísimo más terreno en ese debate, porque aparte el terreno que no ganemos nosotros lo va a utilizar la contrarrevolución de una forma muy poco ética, como han hecho con los feminicidios, que Cuba es muy ética a la hora de tratar cualquier tipo de crimen que pueda afectar, por ejemplo, a la familia, de no denunciarlo, de no hacer como esa prensa rosa de que todo el mundo se acaba enterando y de alimentar el morbo sobre cosas que pueden ser dolorosas. Sin embargo, la contrarrevolución utiliza mucho a las familias de las víctimas y a las víctimas como un ataque, ¿no? Entonces yo creo que la forma de erradicar eso, sobre todo, es hacer que la revolución sea mucho más feminista en el sentido de, con la ética que debe conllevar la revolución, luchar contra todo este feminismo, contra todo este machismo social, de los piropos, porque todas estas cuestiones que llegan a un nivel de violencia extrema surgen muchas veces, que es algo que creo que no nos habíamos planteado en una sociedad latinoamericana, que la mayoría son machistas, vienen precisamente de cosas que creemos mínimas, que creemos no es normal, esto siempre ha sido así, y creo que hay una nueva ola de feminismo en Cuba muy revolucionaria. De hecho, podría recomendar la página feminista del UH, pues si quieren. Yo escribía para una revista feminista socialista que se llamaba Cimarronas, que creo que vemos muchas jóvenes muy comprometidas y que la FMC nos ayuda también muchísimo, colaboramos mucho con la FMC, comprometidas en revisar el feminismo. Tenemos muchas conquistas, pero nos faltan un montón y bueno, seguiremos luchando por tenerlas todas. La FMC, Federación de Mujeres Cubanas, para quien no... lo conozca. No obstante, Aquí, por ejemplo, el tema del feminismo, sobre todo, está siendo muy denostado. Ha habido errores internos, disputas, divisiones, pero el problema está en que las nuevas generaciones, incluso cómo le explicamos qué es el feminismo, también con una ola de contestación a todo, a una problemática que se ha dado en el feminismo, digo, en esta región, en nuestro país. ¿Qué le dirías a las niñas y a los niños qué es el feminismo? ¿Cómo se lo podríamos contar? Yo creo que el feminismo es darle a las mujeres la libertad de ser y creo que un capitalismo nunca puede. El feminismo tiene que partir del socialismo, porque el socialismo parte de que la persona pueda hacer lo que quiera y no lo que deba hacer, no lo que la sociedad le deja hacer, parte del sentido de realización personal que te debe dar el socialismo. Entonces yo creo que el feminismo sin hacer revolución es imposible, que van absolutamente de la mano, ¿no? Entonces creo que lo que les diría sería eso, que revolucionen todo, revolucionen absolutamente todos los campos para poder realmente hacer un feminismo justo. Publicado, como decimos, queda este archivo en formato de vídeo en las tres dobles uves, laine.org. Oh, contra la contaminación, contra la contaminación, contra la contaminación de los medios de comunicación, contra la contaminación de los medios de comunicación y la contaminación audiovisual. La hierba, aquí estamos contigo. No olvides eso. Siempre estamos contigo y estaremos aquí y ahí en tu misma casa. Zintzilik irratia FM EUN. Oreretako irrati libre A. Era su tu tarjeta, itxale ari gorreta, etxene inguratzen. Ondamenean, bakitzen baitona bilatzen. Gogorra atropela, negarrez ikustea, baina marko artea lotzen da. Bueno, y la pesadilla de la mina de Anazcoyar, que recordaréis que tenía un derrame de aguas tóxicas con un desastre medioambiental que es de los más exagerados de la historia minera aquí en la península española. Bueno, así distintas organizaciones ecologistas presentan recursos contra la autorización de volver a activar estas actividades mineras en Anazcoyar. Este proyecto, si se lleva a cabo otra vez, llegaría a verter al estuario del Guadalquivir 17,5 hectómetros cúbicos de la fase inicial y al año sería una burrada durante 17 años con aguas que contienen metales pesados y otros contaminantes, lo que pone en riesgo otra vez el ecosistema de los alrededores. Bueno, esta mina que colinda con espacios de la red Natura 2000 y áreas clave de especies protegidas como Doñana, está sin evaluar adecuada de impactos acumulativos ni de objetivos de conservación. O sea, esta empresa quiere abrir. Y también recuerdan el desastre del vertido de una de las balsas que se desbordaba con las consecuencias que tuvo. Bueno, así que esperemos que no se llegue a activar otra vez esta mina. Y en ecologistasenacción.org, perdón, tenéis más información sobre este tema. Gotitas de consolación y yo lucho y yo lucho y después siempre me ducho y si me ves andando por el techo, oh, es que no estoy del todo satisfecho y yo lucho. Bueno, y de un brinco nos vamos a las radios de otras partes del mundo. Recogemos desde rmr.fm

CLOC Vía Campesina. Voz Campesina, el programa de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo y Radio Mundo Real. Escuchábamos a Luana explicar la importancia de la primera Asamblea de Diversidad de la CLOC Vía Campesina. Este momento será histórico en la construcción de un movimiento campesino e indígena que lucha a diario por alcanzar sus derechos. Ahora escucharemos a Conio Viedo de la Organización Conamuri de Paraguay y de la Articulación de Diversidad de Sudamérica e Internacional, que nos habla sobre el camino andado hasta ahora y el objetivo de la primera asamblea. La Articulación de Diversidades de la CLOC Vía Campesina este año tiene un desafío muy grande, pero a la vez histórico, porque estamos hablando de la realización de la primera asamblea de la Articulación de Diversidades de la CLOC Vía Campesina. Realmente venimos reuniéndonos ya a partir de la pandemia. En ese entonces nos llamábamos Colectivo LGBT, pero desde diciembre del 2023, en la octava conferencia de la Vía Campesina, pasamos a ser la Articulación de Diversidades. En todos estos años nos hemos reunido mensualmente, hemos realizado espacios de formación virtuales. En Brasil se han desarrollado también los espacios de seminarios de formación política. Desde el colectivo LGBT de la CLOC Vía Campesina Brasil, hemos organizado el primer encuentro de diversidades y aliadas para la octava conferencia. Entonces, hoy nuestro objetivo principal es poder llegar a esa asamblea desde una mirada de estos sujetos políticos que formamos parte de la CLOC Vía Campesina, que construimos la CLOC Vía Campesina. Entonces queremos seguir construyendo, fortaleciendo de quiénes estamos hablando cuando hablamos de las diversidades de la CLOC Vía Campesina, de qué militantes hablamos, pero también seguir fortaleciéndonos y construyendo la soberanía alimentaria, la agroecología, el feminismo campesino y popular, la solidaridad internacionalista, la lucha por la tierra, la lucha por permanecer en el campo, por volver al campo. Entonces, entendernos desde esa mirada de sujetos políticos, militantes que construimos la CLOC Vía Campesina y que hoy tenemos un espacio orgánico como la Articulación de Diversidades. Bueno, este archivo en formato de audio que dura alrededor de 15 minutos queda publicado, como decimos, en el número 93 de La Voz Campesina, de esta gente que está mucho más apegada a la tierra. En las tres W's, rmr.fm, tenéis publicado este archivo. Otro de los pasos en la construcción de la articulación que consolidan el camino andado es el primer encuentro de diversidades de la Vía Campesina, llevado a cabo en Nakhon Nayok, Tailandia, del 24 al 29 de abril de este 2025. Bueno, y publicado queda también en esta misma dirección, es decir, 935, recorriendo Palestina, Irán, Israel, Colombia, Francia y Mozambique. Porque decir mueve en Radio Mundo Real. comunicación en movimiento. Movimientos en comunicación. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de este Decir Mueve número 35, aunque es el tercero de esta segunda temporada 2025. Estoy aquí con mi compañero José Lozegui. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Mecha. ¿Cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Preparado. Mercedes y Luz, pero Mecha, para Mecha. Quienes me conocen. ¿Y quienes no te conocen? Y quienes me conocen también. Muy bien. Sí, sí. Está. Y Edgardo Mattioli en los controles. Tenemos a nuestro compañero David, como siempre, en los controles. Grabando en Montevideo, en una gris y fría Montevideo. Muy fría, la verdad. Y con mucha humedad también. Se ha puesto... Bueno, por falta de tiempo dejamos ya estas informaciones, la que la tenéis enterita, como decíamos, en rmr.fm. Este número 35 de Decir Mueve, publicado el 18 del mes pasado. Pero con informaciones tan actuales como las que podían ser hace 30 días. Hey, hey. Bienvenidos al mundo de los sueños. De los sueños. Por la mañana soy un niño. Escribo los primeros versos, saludo los silencios. Primer poema. Por la mañana soy un niño. Escribo los primeros versos, saludo los silencios de las cosas. Las cosas también son niños que se despiden de los sueños. Después me pierdo como un niño. Solo los niños nos perdemos. Es tan inmenso el mundo. ¿Cómo no sentirse perdido? A mediodía, cuando el sol impone su prepotencia, sí que me pierdo. Me vuelvo mudo y ciego. A las cosas les pasa lo mismo. Llega por fin la tarde y me siento perdido, perdido en todas las cosas, pero ya es muy distinto. Vamos perdidos por el bosque de las sombras y de los secretos, pero el bosque también está perdido. Pero ¡ah, qué distinto! El bosque está lleno de niños perdidos, felices y tranquilos. ¿Qué es el hombre hasta que no se ha perdido, hasta que no se sabe perdido? Las cosas y yo estamos cansados cuando llega la noche. Niños cansados y dormidos. Y llegan los sueños. Eso sí que están perdidos. Nos miramos y sonreímos. El mundo entero está perdido. Y sin saberlo, sin advertirlo, llegamos a un paraíso. El verdadero paraíso. En donde todo está perdido. En donde nada se revela. Nadie dice nada. Nada tiene sentido. Nada ni nadie espera. No existe el dominio. Maldito dominio. Ahora sí que soy un niño. Ahora sí que puedo gritar, abrazado a la inocencia. ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! Y las cosas, todas las cosas se acuestan conmigo, todos somos niños, y la noche, la soñadora eterna de los sueños perdidos, nos cierra los ojos perdidos, envueltos en el silencio perdido, y escribo los últimos versos. Mirar al mundo desde una esquina puede ser peligroso. Nunca te atreves a salir de ella. Puedes querer hacerlo, pero al final el rincón te obliga a estar quieto. Desde una esquina ves cosas. Puedes ver nubes blancas cruzar linealmente el cielo. Puedes escuchar historias de vidas y muertes legendarias. Siempre sin conmoverte. Estando en una esquina, todo es seguro. Naces, vives y mueres. Pero vivir en una esquina es vivir en el anonimato. No creces, no disminuyes, no te alteras, no existes, pero ves existir. Mirar al mundo desde una esquina es declarar tu muerte y resurrección. Es aceptar que siempre serás un buen chico. Pero tal vez, desde tu rincón, algún día pienses en que puedes ser malo. Ese día, tu esquina va a saltar en pedazos y podrás huir de aquí. Huir de aquí. Huir de aquí. Chavales, esto es un aviso importante. Os lo digo a vosotros porque sois colegas, si no, no lo diría. Llamar al Ayuso que no cierre el IFEMA. Porque la peña no va a morir más del coronavirus. Van a morir de infartos de miocardio, que estén todos corriendo como locos los gilipollas por aquí. Madre mía, chaval, 50 días que llevan ahí en casa. Hartos a wiki, se han hecho todos los pasteles del mundo, ¿sabes? Están todos corriendo, colega. ¡Todos corriendo! ¡Van a morir! Joder, vaya gilipollas, de verdad. ¿Qué onda que no puede? ¡Que abran los bares, hombre! ¡Nos matemos con dignidad! No se puede morir uno corriendo, hay que morirse en los bares. Ah, bueno, me jodas. Bueno, y ya vamos casi en la recta final de este curso radiofónico. Nos quedará otro programa, si no me equivoco. Si las ganas no faltan,

de la computación, del microchip, del gravitón, red neuronal en internet, OpenAI, ChatGPT. Código binario, gamer friki sedentario. Esto es un ejemplo tan solo el de Colombia, pero hay otros. Screams to please, no. Grandma, take me.

deshace lunar, el deshace lunar, chinchile que ratía, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Chinchili, chinchili, irratía, desfase, desfase, desfase lunar. Todos los martes a las 10 de la noche en Chinchili, chinchili, irratía, desfase, desfase, desfase lunar. En la FM EU. El deshace lunar, chinchile que irratía, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Te queremos.